Bien, muchas gracias. Bienvenidas a Dioses del Rock. Bueno, sí. A esta hora vamos a hablar acerca de un tema que es muy importante, temas de familia. ¿Por qué nos habla acerca de esto, Carla Zurduy? Sí, es importante porque cuando se separa una familia existen muchas materias que cuesta que la pareja se ponga de acuerdo con el tema de la pensión alimenticia, con el régimen de visitas que el padre que no vive con los menores pueda tener por el hecho de no vivir ya en la casa, no estar en conjunto ya con el resto de la familia. También me gustaría comentar acerca de en qué consiste el trámite de la mediación, en qué materias la ley exige previamente este trámite como prerequisito para interponer una demanda ya frente a los tribunales de familia. La mediación es un proceso amistoso, tiene la finalidad de que un tercero imparcial preparado en estas materias de familia logre, oriente a las partes para que consigan llegar a un acuerdo sobre estas materias. Cuéntame, ¿y la mediación desde tu punto de vista es efectiva? ¿Puede ser efectiva una alternativa a la comunidad, a la gente que nos está escuchando? Yo lo que he visto de mi práctica profesional, lamentablemente no. Un gran porcentaje termina con una mediación frustrada, esto es que no se logra llegar a un acuerdo y finalmente después las partes tienen que recurrir al tribunal de familia. Antiguamente, antes de una modificación que se realizó en el año 2008, la mediación era un trámite voluntario. En la primera audiencia que se realizaba ante el juez de familia, el juez preguntaba a las partes si querían someter la materia objeto de la demanda a un trámite de mediación. Pero ahora, con la modificación, como decía recientemente, se hace obligatorio. Es decir, se debe acompañar conjuntamente con el trámite, con la presentación de la demanda, un certificado de mediación frustrada. Acá en Puente Alto existen varios centros. En general es gratuito este trámite de mediación, pero hay que acompañar también la liquidación de sueldo. Tiene límite, digamos. Para algunas personas puede tener un costo, pero para otras no. Y existen varios centros. Las personas pueden acogerse a cualquiera de ellos. Yo, el último trámite de mediación que tuve que realizar se demoró aproximadamente unas dos semanas. Es bastante rápido en realidad, ¿no? Sí, pero es relativo, depende de la carga de trabajo que tenga el centro de mediación y de la información también que le proporcione el solicitante. Así se llaman las partes ante un instituto o un centro de mediación. Por ejemplo, si la parte solicitante, en el caso de la mamá del menor, aporta el teléfono del solicitado o el padre del menor, se logran contactar más rápidamente y eso acelera el proceso. No así si solamente aporta la dirección y, por ejemplo, el padre del menor vive en regiones, ya hay que esperar que se le envíe una carta, que se certifique, es un poquito más lento. Pero aún así no debería superar el mes, pienso yo, más o menos eso. Comprendo. Dentro de los temas familiares está el tema de la tuición, la pensión alimenticia. ¿Qué más podemos mencionar? Sí, bueno, agregando lo que decía recién del trámite de mediación, las materias que la ley exige este trámite en forma previa a interponer la demanda son alimentos, visitas y tuición de los menores. En las otras materias como divorcio, no se exige este trámite de mediación frustrada. Carla, ¿dónde la comunidad puede acceder a vuestros servicios? Yo trabajo acá en Avenida Concha y Toro, 510, oficina 203 de la comuna de Puente Alto. Esto es a la altura de Concha y Toro con Gandarillas, frente a la biblioteca municipal. Y en un edificio que también la gente conoce como RB. Perfecto. ¿Qué tiene que ver el tema de divorcio con temas familiares? ¿Está relacionado? Nos preguntan acá. ¿Son temas de familia el divorcio? Sí, efectivamente. Es de competencia de los juzgados de familia también. Y ¿qué más te puedo comentar al respecto? Existe el divorcio unilateral, bilateral. Las personas consultan bastante estas materias. Te puedo explicar qué se diferencian estos dos tipos de divorcio. Bueno, el divorcio unilateral se produce cuando una de las partes pide el divorcio. Uno de los cónyuges. Correcto. Y el divorcio de común acuerdo bilateral es cuando los dos cónyuges asisten de forma conjunta a solicitar el divorcio, el término del vínculo matrimonial. Esa es la gran diferencia. Y también eso incide en los requisitos que la ley exige para uno y otro proceso. Por ejemplo, para el divorcio unilateral, la ley exige un cese de la convivencia de a lo menos 3 años. Y en el caso de el divorcio en conjunto bilateral, solamente se exige un término de o un cese de la convivencia de 1 año. Además, en el caso del divorcio de común acuerdo, se debe acompañar una solicitud o demanda que regule diversas materias. Por ejemplo, debe constar también cuál va a ser la pensión alimenticia que va a regir para el caso de los menores de edad o aquellos hijos que, siendo mayores de edad, se encuentren estudiando y no hayan cumplido 28 años. Ese es el límite que establece la ley para la pensión de alimentos. Tengo una pregunta a través de internet. Rosa Salinas, una profesional del mundo de la educación, nos pregunta, ¿cuál de estos dos sistemas de divorcio es el más rápido? Bueno, el de común acuerdo. ¿De común acuerdo? ¿Cuánto se demora aproximadamente? Eso es bien relativo, va a depender de la carga de trabajo del tribunal. En promedio, 6 meses o menos, que depende de eso. Depende de la carga de trabajo del tribunal. Ah, está relacionado con eso, ¿verdad? Sí, la proximidad de las audiencias que se fijan, etcétera, tiene que ver con la carga de trabajo del tribunal. En promedio, eso, 6 meses. Perfecto. Vamos a ir a una breve pausa. Les comentamos que estamos compartiendo con la prestigiosa y destacada abogada Carla Zurduy. Cualquier pregunta, duda, a través de los siguientes teléfonos: 872-7871, 853-4965. También te puedes contactar a través de www.radiopuentealto.co.cc, en Facebook, Radio Puente Alto 107.7, para que puedas entregarles tu pregunta e inquietud a nuestra abogada. Pausa en contactarse con Carla. Volvemos ahora, inmediatamente, a seguir conversando con Carla sobre los temas de familia. En este caso puntual hablaremos de tuición. Sí, tuición o cuidado personal. Háblanos acerca de la tuición. Bueno, este es un tema bien consultado. Cuando se separa la pareja, el matrimonio o los convivientes, la pregunta que viene de cajón es quién se queda a cargo de los menores. La ley responde a esta pregunta señalando que, separados los padres, los progenitores, por el solo ministerio de la ley, el cuidado personal de los menores queda recaído en la madre de ellos. Esto es, sin mediar un juicio, una sentencia, la ley dispone que este cuidado debe quedar a cargo de la madre de los niños. ¿Se puede modificar esta situación? Sí, se puede de dos formas. A través de una escritura pública en la cual los padres de común acuerdo desean alterar esta distribución, es decir, la distribución que acabo de señalar en que la ley dispone que la madre es quien queda al cuidado personal, entonces la escritura debiera decir que es el padre quien queda entonces a contar de esa fecha con el cuidado personal de los menores. Pero eso es cuando existe un acuerdo entre las partes, entre los padres. Si no, el papá puede solicitarlo ante un juzgado de familia. Previamente, como decía anteriormente, se debe cumplir con un trámite de mediación, es decir, el interesado debe acercarse a un centro de mediación, solicitar este procedimiento, se va a contactar a la otra parte y un profesional, ¿cierto?, capacitado en estas materias, los va a ayudar e invitar a llegar a un acuerdo presentándole las bases del mismo acuerdo. Una vez cumplido con este trámite, si se llega a acuerdo, por supuesto, el centro de mediación remite el acuerdo al tribunal y se cumple con las formalidades legales y eso queda sacramentado y tiene el valor de una sentencia. Ahora, si no es así, si no se logra llegar a un acuerdo, el interesado tiene la opción, el derecho de demandar el cuidado personal. En primer término, el primer beneficiario o el primer llamado a solicitar la tutela de los menores es el padre. Ahora no es el único, también pueden ser los abuelos maternos o paternos, pero en segundo término. ¿En qué circunstancias se puede demandar de cuidado personal? Bueno, como partíamos de la base que decía recién, de que en el caso de separarse los padres queda la mamá, entonces el cuidado personal, el primer llamado a solicitar la tuición es el papá de los menores. ¿Ya? ¿Y en qué caso la ley faculta a alterar este orden que ya establece previamente que es la mamá quien se queda a cargo? En situaciones graves como por ejemplo abandono de los menores por parte de la madre, por ejemplo, que el menor se vea frecuentemente transitar, deambular en las vías públicas sin un adulto responsable que esté a su cuidado. En el caso de abandono también de su higiene personal, descuido de llevar a los menores al colegio, al establecimiento educacional que corresponda, en caso de que sean menores de edad. También en caso de que la mamá tenga problemas con drogadicción, alcohol, consuma cualquier tipo de sustancia psicotrópica. Todas estas situaciones que deben ser debidamente acreditadas en juicio, ya sea con informes periciales o prueba de testigos en su caso. También en caso de mal ejemplo, en este caso me refiero a actos de inmoralidad sexual, por ejemplo que la mamá se dedica a la prostitución o fomente también que sus hijos se involucren también en este mundo, eso también es causal de pérdida del cuidado personal. Como te voy mencionando, Juan Carlos, se trata siempre de situaciones graves, por ejemplo, que los menores tengan antecedentes de desnutrición grave, etcétera. Por ejemplo, casos de neumonía en que sea recurrente, donde se evidencie un descuido importante de este cuidado personal, ¿ya? No es causal de perder este cuidado personal el hecho de que la madre no tenga la situación económica acorde para satisfacer las necesidades de los menores. Generalmente a veces me llegan a consultar los papás y me dicen, pero es que la mamá no tiene ni dónde vivir. Por lo que yo he visto, en las sentencias que me ha tocado revisar y todo eso, en ningún caso se le quita el cuidado personal a la mamá por estas circunstancias. No es una causal de pérdida del cuidado personal. Es más, en estos mismos procesos también la demandada, en este caso la madre, puede solicitar, ya sea a través de una demanda reconvencional, que se fije una pensión de alimento. ¿Ya? Pero es un error pensar que porque la mamá no tiene facultades económicas, ya sea que transitoriamente no cuente con un trabajo, por este motivo vaya a perder este cuidado personal. ¿Ya? Tampoco lo es el hecho de que la mamá viva con un conviviente, que no sea, por supuesto, el papá de los menores, tampoco es causal de pérdida del cuidado personal. Y lo otro también que es importante, aportar las pruebas necesarias, porque no basta con solo demandar y señalar una de estas causales que te mencionaba recién, sino que también es importante acreditarlo. Es importante entonces aportar los testigos, aportar también y solicitar las pruebas periciales correspondientes. Estamos compartiendo junto a la destacada profesional abogada Carla Zurduy. Para contactarse con ella tienes que hacerlo a través de la página web www.abogadalinea.co.cc. Puedes también visitar el formulario de contacto, escribir tus dudas, tus preguntas y recuerda la sección ¿qué hacer en caso de? Siempre estamos abordando temas que son relevantes para nuestra gente y para la comunidad. Vamos a una breve pausa y ya estaremos de vuelta con esta destacada profesional.